Y fue ahí un poco traumático, por diciendo, chiquillo, yo creo que todavía muchos de nosotros, que ya tenemos una edad, muchos de nosotros sí que todavía en algún momento hacemos un poco la conversión. Esto vale tantos euros, ostras, en pesetas era, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Antes con un millón eras ya millonario de pesetas y ahora... 6.000 euros es como que es nada. Hombre, yo me acuerdo que con 500 pesetas antes podías hacer la vida misma. Con 500 pesotas. Que yo salía, claro, que yo salía el fin de semana ya mayorcita, yo salía con 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. 2.000 pesetas que son 12 euros. 12 euros. Mira, yo en mi época, cuando era chiquitín, las 500 pero que iba pesetas de eran. Todo, Claro, las 500 pesetas eran como si fuera un. Un tesoro. Eso era un dineral. Era un dineral. Cuando llegabas y te daban el aguinaldo, los tíos, las 500 pesetas. Ay, madre mía, sí. Qué recuerdos. Ay, madre mía. Bueno, pues al hilo de esto es el tema que vamos a preguntarte hoy, porque ya sabes, te contamos que hace 83 años se puso en marcha el billete de una peseta. ¿Qué recuerdas de la peseta? Así como acabamos de hacer Rafa y yo. ¿Te gustaría que volviera la peseta? Además te contamos la historia del billete de 100 pesetas con la dama de Elche. Sí, yo no lo sabía, fíjate, y me he enterado que hubo un billete de 100 pesetas de la dama de Elche y ya te contamos en un ratito esa historia, ¿vale? Nos puedes mandar tus mensajes a través del 665896450, ya sabes el número del WhatsApp de este programa de Entre Amigos. También dicen que hoy es el Blue Monday o el lunes triste o algo así. Vamos, que no me enteré yo que tienes hoy ni ningún otro día un lunes triste, pero además... Por más inri, hoy el lunes triste, venga ya, por favor. No. Hoy vamos a levantar. Sonrisa. Claro, decirnos qué podemos hacer para levantaros una sonrisilla, hombre, que aquí no esté nadie triste. Mira, y sonrisa la que nos han hecho esbozar pues desde Almería. Y es que me has contado que nos están escuchando los blogueros de Scary Molly. Sí, desde justamente. Almería, desde Almería. Así que les vamos a dar aquí un súper saludazo para ellos, que me ha enviado una captura y me ha dicho, mira que os estoy escuchando. Ay, y me ha hecho mucha ilusión, si es que la verdad. Nos pueden escuchar desde donde sea. Venga, pues lo que vamos a hacer es poner un poquito más de música y ya entramos en materia a hablar. Cambiamos el orden, siempre hablamos de videojuegos primero y después de las Escape Room. Y hoy, como hay entrevista, le vamos a dar la vuelta. Y por supuesto ponemos música pues con buen rollo, como la que nos trae el gran Jason Derulo. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, about a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that, that. On your body, it's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues con una servidora y con mi fiel compañero de los lunes. Los lunes que viene. Que suele ser todos. Que suele ser todos, sí, Rafa, tienes razón. Ahí soy un poco mala. Nuestro querido Rafa García, videojuegos, Escape Room. Y tenemos invitados también en el teléfono, porque pues sí, sí, sí. Con esto del teléfono, pues ahora podemos llamar a quien sea y no pueden estar presencialmente aquí, pero sí los podemos tener en una entrevista. Hablamos de Alex y Debbie, a quien ya les decimos buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, hola chicos. Bueno, tengo que decir que estamos... Que estamos con una eminencia en el mundo de las escape room. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, porque son Plastic Robo Craft Games, son divulgadores, creadores y también proveedores de escape room. Uh-huh. Y tengo que decir que, vamos, saben un montón del tema. Y justamente los he traído porque me parece súper interesante todo lo que dicen, pero también vi que iban a hacer un curso para formar a los Game Master. Uh-huh. Y van a hacer el curso que va a ser online, ¿no, chicos? Bueno, sí, esa es la novedad de este curso, que ahora, bueno, un poco por las circunstancias, ya nos lo estábamos planteando, va a pasar a ser online. Oye, pues perfecto, porque así cualquier persona de cualquier lugar pues puede ir también, claro. Bueno, puede hacer el curso. Bueno, y también las circunstancias de ahora pues es lo que prima. Oye, ¿cómo de importante es? Contadme un poquito cómo de importante, yo ya sé que es muy importante porque con Rafa lo hablábamos mucho, ¿cómo de importante es tener un buen Game Master en una sala? Bueno, pues muy importante. Muy importante quiere decir quizá más de lo que la mayoría de la gente, desde el punto de vista del jugador, ¿no? De alguien uh-huh. que juega un escape pueda pensar. El Game Master hace muchas cosas que el jugador no sabe qué hace, pero que son fundamentales para que haya una buena experiencia de juego. Entonces puede ser como un 50% de la experiencia del Game Master. Sí, porque como dices, puede ser una buena experiencia de juego o mala, también dependiendo del Game Master que tengas. Totalmente, totalmente. La figura del Game Master, si hay algún así jugón profundo, viene de los juegos de rol. Mm. Y en los juegos de rol, el Game Master es el juego, prácticamente. En el escape no es tanto, pero es lo que decíamos. Puede decantar una experiencia de buena a mala solo por el Game Master, por cómo lo haga. Claro, y aparte de interactuar, ¿sabes?, con el propio jugador, no solamente hacen eso, sino que tienen que medir también los tiempos, tienen que encargarse de resetear la sala, ¿sabes? Tienen que hacer muchísimas cosas que los jugadores no vemos. Uh-huh. O sea, y entonces, mientras está en el juego, a lo mejor tiene que estar en 40 tareas a la vez. Que yo creo que eso es bastante complicado. Supongo que pendiente también de cada uno de los jugadores, teniendo en cuenta que una sala de escape room, bueno, en las que se puedan jugar presencialmente o cuando se vuelvan a poder jugar de manera presencial, tienes que estar pendiente de cada uno de los jugadores, además del juego en sí. Sí, de cada uno según momentos, sí. Claro que es un equipo y en muchas ocasiones sí que funcionan a una, uh-huh. de forma así un poco tribal, digamos, pero sí que hay momentos, y sobre todo los más jugones, que sí que se separan más en plan comando, y entonces sí que tienes que dividir tu atención, ¿no? Lo que llamamos atención multipoco, que enseñamos en el curso, para priorizar y dividir tu atención a diferentes jugadores que puedas estar viendo por diferentes cámaras. Claro. ¿Cambia mucho la cosa? Porque presencialmente, no sé si habrá alguna escape que se esté jugando en este momento. Sí, ¿Rafa? sí que hay. Se están jugando, sí, vale. sí que están jugando. Aparte de presencial, también hay escapes que se están jugando de manera online. si no me equivoco. Sí, sí, sí. También justamente. El Game Master funciona más o menos de la misma manera. ¿Hay un Game Master también cuando esta sala se está jugando de manera online? Pues estas salas que dices, que esos juegos que se juegan con el Game Master como si fuera los ojos y las manos, ¿no? Uh-huh. Del equipo, uh-huh. Lleva una cámara, entonces va haciendo lo que el equipo le va mandando. Uh-huh. Este Game Master es muy curioso porque es eso, es Game Master a la vez que es una especie de avatar del equipo, ¿no? Con lo cual es todavía más complejo. ¿Esto también lo vamos a poder aprender en este cursillo o qué? Bueno, esta modalidad es como bastante nueva, es un poco experimental en base a las circunstancias pues que están condicionando, ¿no? Las circunstancias del COVID que están condicionando tanto nuestra sociedad. Y bueno, sí que es algo que vamos trabajando, el curso está vivo, evidentemente, después de las 5 ediciones que ya hemos hecho, y sí que si es algo de peso realmente importante, lo iremos incorporando. Hasta ahora es algo, bueno, pues un poco circunstancial y no es tan habitual. De hecho, hay otras experiencias online tipo escape que no son de este tipo también, que han ido apareciendo, donde no hay Game Master o uh-huh. está programado en base a bots o hay otros tipos de funcionamiento. Oye, pero de momento, bueno, es algo un poco circunstancial. ¿Qué se aprende? ¿Qué estudiamos? Si yo me pongo en el curso, cojo el curso, ¿qué es lo que voy a aprender? Pues mira, sobre todo hay una base bastante amplia de psicología, percepción, comportamiento humano, teoría del flow, que es de donde se basan uh-huh. todos los juegos. De eso nos ha hablado Rafa muchas veces, teoría del flow, que además lo saqué de ellos, también te lo digo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué perfiles de jugador también? Nosotros hemos guiado ya unos más de 10 tipos de juegos diferentes, digamos. Y entonces hay perfiles muy dispares, entonces pues vemos un poco las características de cada tipo de perfil de jugador para saber cómo tratarle, cómo guiar la sesión y de esta manera ofrecer experiencias totalmente personalizadas. Pues también el hecho de dar una pista parece una tontería, ¿no? Parece que simplemente es ayudarles y darles la información que les falta. No, las pistas hay que saber darlas muy bien, en el momento concreto, en elegir las palabras correctas es muy importante, uh-huh. parece una tontería también, pero enseñamos programación neurolingüística, PNL, para poder captar bien la atención de la gente y decir lo correcto. O sea, podemos decir que el mundo laboral están saliendo oficios, vamos, que igual hace, no sé, 5 años, 10 años, no tendríamos ni idea que podíamos decir que se puede estudiar el ser un Game Master y trabajar de ello. Claro. O sea, son oficios totalmente nuevos. Incluso ahora hay gente también que diseña juegos, claro, y que se encarga profesionalmente a diseñar juegos. Ajá. De hecho, vosotros, chicos, también hacéis vuestros propios juegos, ¿no? Hablarnos de qué juegos habéis creado. O sea, porque es que fíjate, bueno, si son polivalentes, que no solamente te dan clases, sino que también crean sus propios juegos. Hombre, esto consideramos que te da una visión, pues eso, pluridisciplinar, ¿no? Al respecto, porque si estás en un lado, ¿no? Tú si diseñas, pues ya diseñas teniendo como la empatía de cómo lo va a jugar un jugador, ¿no? Somos jugadores nosotros de todo, jugamos de todo, también somos Game Masters desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando gestionas esa sesión de juego, pero luego está el hecho de ponerte a crear de cero ese juego, a diseñarlo. Entonces, uh-huh. eso te da ese tipo de visión. Sí, en nuestra división, hemos hablado hasta ahora de nuestra división como Plastic Academy, que es donde está nuestro curso Craft Master Certificate. Sí. Pero en la división de Plastic Games, que es donde creamos juegos, pues sí que hace ya, pues no me acuerdo cuántos años, que creamos nuestro Escape Box, que es eso, un juego tipo escape portátil, uh-huh. basado no tanto en el entorno, ¿sí? sino al ser portátil, sino basándose en packs de juego, ¿no? En maletines, en este caso, en maletas con las que jugar y a partir de la que desarrollar la dinámica. Fuimos como de los primeros skatebox de este formato en España con nuestro juego Alienigma. Uh-huh. Luego hemos creado durante el confinamiento pues algún juego multimedia, no de este tipo que hablaba Debbie con un avatar, pero sí un juego que se juega online, en este caso en la plataforma Facebook, tipo aventura, ¿no? Sí. Escape aventura. Tú, Rafa, lo has jugado. Hombre, se llama Gatico Japan, que yo ya cuando lo vi dije, chicos, este juego directamente va para nosotros. O sea, Gato Japón directamente nos gusta todo. Que luego hablaremos también que a la gente que le gusten los videojuegos también es una pedazo de experiencia, ¿sí? Muy bien. Chula, muy divertida. Y ahora lo que nos estamos encarando desde Plastic Games pues es con formatos tipo escape, pero no room, sino concretamente formatos tipo street para experiencias de escape en la calle, alguna experiencia de streaming también, y luego de tipo show, digamos, a llevar a cabo en restaurantes, en cervecerías, donde hay mucha presencia de acting, uh-huh. Y de inmersión para pues una dinámica de juego y una historia, pues eso, en este caso en un restaurante donde puedas acompañar también la experiencia de una cena, o en una cervecería de un juego que teníamos listo, pero un poco las circunstancias COVID pues también nos han truncado, que claro. Es la cerveza legendaria, que es un juego pues a desarrollar eso en cervecerías mientras te tomas unas cañas, un picoteo y intentas elaborar una receta cervecera en este caso. Vaya, qué buena idea. Oye, pues me parece que eso está a la vuelta de la esquina, de que lo podáis lanzar y se pueda jugar perfectamente en la cervecería. Así que ahí ir aguantando lo que tiene que llegar, ya te digo. Contadme también, bueno, ¿cómo podemos apuntarnos al curso? ¿Dónde tenemos que meternos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahora el call to action que pides, ¿no? De cómo me apunto al curso, cómo compro el curso. A mí me encanta como... A mí, perdóname, pero me encanta, ¿eh? Call to action, me estáis perdiendo por completo. Porque... Perdona, yo es que soy de marketing de toda la vida. Sí, entonces, ¿no? Bueno. Sí, lo veo bien. Pongo el palabra, pero luego digo lo que es también, ¿no? Oiga. El call to action, ¿cómo lo compro? ¿No? Sí. ¿Cómo lo compro? Pues ahora mismo, como decía, está un poquito complicado. Nosotros hemos hecho, como decíamos, 15 ediciones del curso presenciales, todas ellas entre Barcelona y Madrid, uh-huh. Convocatorias abiertas para que se apuntara quien quisiera, uh-huh. y también cursos privados, todo eso es lo que se ha ido haciendo durante 15 ediciones. Zaragoza también. Y en Zaragoza alguna también, ¿cierto? Uh-huh. Ahora mismo no tenemos ninguna convocatoria abierta ni para Barcelona, ni para Madrid, ni para ninguna ciudad, uh-huh. un poco por las circunstancias, y por eso estamos desarrollando y lo lanzaremos durante 2021, la versión online del curso. Entonces, una plataforma chula que sea cómodo de jugarlo, de estudiar. Qué bien. Bueno, pues en cuanto lo tengáis, otra vez os ponéis en contacto con Rafa, que volvemos a hablar con vosotros, ¿eh? Porque me parece muy interesante. Sí, sí, y es que sí, aparte es que no paran, te lo digo. O sea, tienen también un podcast también que se llama Black Box, ajá. que, bueno, hablan de temas también súper interesantes. Y, bueno, en sus redes sociales, ¿no? Estáis en Facebook, estáis también en TikTok. Decirnos en... Somos TikTokers. Estamos quedando ahí, ¿eh? Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y YouTube, que este año lo vamos a potenciar mucho también haciendo pues vídeos un poquito profundos, entre comillas, para analizar cosas de estas de las que nos gusta hablar. Vaya. Qué bueno. Sin parar, ¿eh? No paráis. Yo no sé si el tema confinamiento también os puede haber ayudado, bueno, en cuanto a vuestro trabajo, quiero decir... que lo podíais desarrollar, ¿no? De alguna manera no teníais que ir a... Se podía desarrollar en casa, quizá, ¿no? Vuestro trabajo. Exacto. Claro, lo que sí, serían ideas creativas. Diseño de juego, claro. Hemos acumulado para cuando se pueda vamos a lanzar bastante cosa de golpe. Habéis tenido más tiempo, ¿no? No se podía hacer otra cosa. De hecho, claro, yo... Hemos diseñado mucho. De hecho, hemos anunciado eso, que durante 2021, si las circunstancias lo permiten, estaremos uh-huh. preparados para lanzar 6 escape games nuevos. Eso vaya es lo que os estaba diciendo, que yo estaba mirando sus redes sociales y yo decía, madre mía, digo, también lo del YouTube, el uh-huh, canal de YouTube, uh-huh. que se han hecho TikTok, que por cierto, molan un montón los vídeos que hacéis, súper guays. Sí. De verdad, si te gustan los escape room, tenéis que verlos sí o sí. Y claro, y de repente cuando vi que ibais a crear también 6 juegos nuevos, ¿se puede decir algo? O sea, ¿es algún pequeño detallito o lo que sea o es secret? Y bueno, algunos sí, los que de momento son públicos, simplemente. Como hemos hablado antes, Cerveza Legendaria, lo uh-huh. contamos entre esos 6 juegos, porque es uno que teníamos ya listo en 2020, testeado, solo pudimos hacer una sesión, la de presentación, digamos, la de test, la de preestreno. Uh-huh. Estaba el juego, vimos que estaba perfecto, le tocamos un par de cositas y está listo para lanzarse en cuanto se pueda. Entonces, uh-huh. este es uno de los 6. Y otro más, que ya hemos anunciado también en redes, es un Street Escape. Hablábamos de ese formato, de jugar en la calle. El juego se llama Neocodic. Y, bueno, pues... Es sugerente el nombre, ¿no? Es sugerente, sí, hay que saber qué pasa, porque en la realidad, en el mundo, hay algo que no funciona. No. No acaba de funcionar bien. Ya. Nos hemos dado un poquito de cuenta también, ¿eh? No sé si tendrá que ver, pero en el mundo hay algo, ya te digo, que no funciona. A ver si tenemos, bueno, pues con un poquito más de paciencia todo esto pasa y podemos disfrutar, por ejemplo, ese de fabricar nuestra propia cerveza. Hombre, ese tiene muy buena pinta. Anda, y a ti que te encanta el tema del picoteo, las cervecitas y demás. Yo he dicho, esto está pensado directamente para aquí, Rosa, ¿eh? Bueno, claro, chicos, claro. Alex y Debbie, ¿cómo os podemos seguir? Y hablo de las redes, no por la calle ni nada de eso. ¿Cómo os podemos seguir? Contadnos. Pues sí, como decíamos, bueno, nuestra web es plasticrobot.es, uh-huh. Y luego estamos como Plastic Robot Craft Games, pues tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, como en TikTok. Ahora hay que estar. Hay que estar en todos lados. Hay que estar. Hay que estar en todas partes, ¿no? Me imagino, y más en este mundillo de, pues, bueno, todo está nuevo. Bueno, hay que estar en bastantes, pero hay que estar en las que estés convencido de que puedas estar y sepas cómo estar y no desatender, pero sí. No hay que crearse todos. Ahora sale mi vena marketingiana, ¿no? Claro. Pero no te crees un Twitter para no tuitear nunca, ¿no? Eso es importante también, o sea, tienes que estar en las que puedas manejar y manejar bien. Exacto, y entender bien y sacarle jugo, claro. En TikTok hacemos tonterías, por ejemplo. Claro, cada cosa en su sitio. Claro. Bueno, pues estaremos ahí viéndoos por TikTok y las demás plataformas para disfrutar de vosotros y esperando noticias importantes y sobre todo chulas para poder disfrutar también nosotros de todo lo que ofrecéis y lo que hacéis. Y cuando podáis lanzar también este curso online que se pueda que no tenga que ser presencial, pues lo dicho, aquí tenéis el micrófono de Teleelch Radio Elche abierta, Teleelch Radio Marca abierto para que, bueno, pues podáis contarnos lo que os apetezca, chicos. Que tengáis un fantástico día. Qué bien, igualmente. Muchas gracias, Rosa y Rafa. Un saludo. Y eso, muchas gracias por el rato. Y a nosotros, chicos, otra cosa, no, pero hablar, jugar y hablar nos encanta. Bueno, pues aquí tenéis un ratito para vosotros. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, bueno. Adiós. Gracias, chicos. Qué gente más guay, ¿eh? De verdad. Hombre, yo aquí traigo gente de categoría, por favor, hombre. Gente de categoría, simpática, con la que se puede charlar bien. Penita que no pueda estar la gente. Ya sabes que a mí en las entrevistas me gusta que sean presenciales, que estén aquí. Es verdad. El feedback yo creo que es más. Llega más y me encanta que estén, pero bueno, de igual manera, cosas interesantísimas del mundo, en este caso de las Escape Room, con los chicos de Plastic Robot. Ellos son Alex y Debbie. Ponemos un poco de música, ¿te parece bien? Para hacer ahí un pequeño paréntesis y un parón así entre una cosita y otra, entre las Escape Room y lo que vamos a hablar en nada, en unos minutitos, que es el mundo de los videojuegos. Y que sigues en Teleelch Radio Marca, 101.4, a través de la televisión local de Elche también nos puedes ver, además de escuchar, y múltiples opciones para hacerlo, ya lo sabes, ¿eh? Vamos a seguir poniendo música de esa de buen rollito, que yo insisto, que dicen que es el lunes así más triste del año o algo así. Me niego, ya te lo digo, me niego. Where

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles from your night's one bed. Just remember what your old pal said. Tenéis un amigo en nosotros, eso cada día de lunes a viernes de 11 a 1, ya sabéis, en este espacio llamado Entre Amigos. Hoy estamos preguntando por la peseta. Tú sabes que nos puedes comentar lo que te apetezca también, ¿eh? Que no tiene por qué... Bueno, y hacéis siempre lo que os apetece. Y es que hoy hace ya 83 años que se puso en marcha el billete de una peseta. Queremos saber qué recuerdas, si recuerdas algo del tema de la peseta. Si no lo has vivido, a lo mejor te lo han contado pues familiares, tus papás, tus abuelitos. ¿Hay algo que nos quieras contar referente a eso? Rafa y yo ya hemos hablado un poquito sobre el tema, Rafa, de la peseta, ¿eh? Hombre, la peseta. ¿Qué daba de sí la peseta? Que íbamos al cine, comprábamos pipas y todavía salíamos con dinero. Qué lujo, ¿verdad? De sí, peseta. Ahora la verdad que con 10 euros dices tú, ¿qué hago yo con 10 euros? Si con 10 euros no puedo ir, vamos, a ningún lado. Bueno, vamos con un poquito más de música, Rafa. A la vuelta empezamos ya y hablando del Rubius, nada sí, más sí, y nada menos. Sí, hablando tema, que hay polémica, hay una pedazo polémica importante. Os recordamos que... además que el número de WhatsApp es el 665-8964, está a tu disposición. Un mensaje escrito, una nota de voz, en cualquiera de los casos, te escuchamos y te leemos en directo. 11:49 minutos de esta mañana de lunes 18 de enero de 2021. Hemos empezado por las Escape Room y vamos a continuar con el mundo de los videojuegos. Rafa, ¿qué te parece? ¿Ponemos pues mambo? Vamos a ello, vamos. Venga, pon mambo. Al ritmo de mambo nos vas a contar que el Rubius anuncia que se va de España para mudarse a Andorra, en paraíso de los youtubers. Cuéntame un poco la noticia. Pues sí, ya sabéis que Andorra se ha convertido prácticamente en el paraíso terrenal de todos los youtubers. Y es que muchos de ellos están decidiendo pues irse allí. Pues numerosos streamers, youtubers o incluso creadores de contenido, como por ejemplo Willy Rex, Vegeta, TheGrefg, Stack, Lolito o Alesby, que ellos son los grandes del streaming español, uh-huh. O sea, directamente. Y me parece un poco raro que sean los grandes del streaming español y desde Andorra. Pero bueno, la cuestión, ¿por qué incluso el Rubius están decidiendo irse pues, a Andorra? Pues todos ellos están diciendo que pagan muchísimo menos impuestos. O sea, muchísimo menos impuestos. Y es por eso que como están pagando menos impuestos, pues todo el mundo decide irse a Andorra. Encima, Andorra está medianamente cerca de nuestro país. Y entonces al final ven que todo es... comodidades, dicen, pues bueno, si estoy medianamente cerca de mi familia, estoy tal, y a menos de 2 horas, pues tengo que pagar menos impuestos, me voy para allí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ya el boom ha sido cuando el Rubius, sabes que el Rubius también es una de las grandes imágenes del mundo streaming, YouTube y del mundo de los videojuegos, pues ha anunciado que también se va a Andorra con su novia. Y aquí ya, Internet... En concreto dicen, me voy a mudar con mi señora. Ya por fin está decidido y dice que, ¿a dónde? Pues a una casa muy bonita, una casa en las montañitas y cerca de mis amigos. Efectivamente, claro, por si están él dice sus que le hace allí. Falta un cambio. Pero sí que es cierto que, a ver, te hace, o sea, aquí en España no hay también sitios de montaña. Es que se ha ido toda la familia. Su madre se ha ido a Noruega con su hermana y dice que ahí pues se han ido casi todos sus amigos de Madrid y él dice que se va a Andorra. Claro, pero aquí ya ha explotado un poquito Internet, porque claro, aquí ya, después de que se vaya el Rubius, han dicho, pero vamos a ver, ¿sabes? ¿Cómo es posible que todos los grandes youtubers españoles, que son como una insignia de nuestro país, sí, esté todo el mundo tributando fuera? Menos, tengo que decir, ¿quién? Ibai Llanos, que nos también queda es uno. Uno, o sea, alguno más habrá, o sea, alguno, creo sí, que Auronplay también está por aquí y demás, hay otros grandes, pero... Ibai y Auronplay, que son así como de los más lo potentes también. Lo del Auronplay, perdona, es verdad, esa habitación es una puesta en escena. Claro, sí. Auronplay, sí, porque sí, tiene ahí como una habitación de adolescente total, patas hombre, arriba. Porque su público es el que es. Y él comenta los vídeos siempre desde ahí. Bueno, hace tiempo que no lo veo, ¿eh? No, pero, tengo que qué? Decir ¿o que ha cambiado ahora, ya? Claro, ahora está ya más nivel. Metidos en el mundo Twitch. Ahora todos estos, o sea, YouTube ya no es da tanto dinero y Twitch directamente jugando o lo que sea, vale, gana muchísimo dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Ibai ha dicho que él, por ejemplo, que está muy bien, o sea, es en España, y dice pues que le parece un buen acto tributar pues como hace todo el mundo. Uh-huh. Dice que él gana mucha pasta, pues que a él le da igual, pues que a lo mejor le quiten la mitad, porque él puede vivir con la mitad de lo que tiene, porque gana mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se va todo el mundo? O sea, es ¿por qué se van todos los youtubers que ganan tantísimo dinero allí? Pues ha sido el punto. Ha habido gente que ha dicho que se le tiene que hacer scratch, que directamente tienen que dejar de seguirles. Pero también te lo digo, gran parte de su público son gente muy joven que yo creo que no sabe ni qué es tributar. También te lo digo. Claro, por eso que la gente joven, aunque este mundillo no es solo de gente joven, cada vez lo estoy viendo más. Esa gente joven pues bueno, pues se van a Andorra, los van a seguir siguiendo, valga la redundancia, porque para ellos no les resulta, pero bueno, para los que ya tributamos, para los que ya tenemos que pagar nuestros impuestos, pues dice, jolín, de verdad. Es que cuanto pena, más tenéis, más queréis, y luego nos quedamos aquí pues los que tenemos poquito y tributando y pagando como Dios manda, que es lo que debemos hacer. Pero bueno, claro, no lo sé yo hasta dónde llegará, hasta dónde va a llegar todo esto, ¿eh? No sé yo si... Tema controvertido, claro, donde los haya, que la gente también nos escriba qué le parece que estos youtubers, claro, que no solamente los youtubers gaming, pues, que también hay razón, gente importante. Tienen su razón, es cierto que se pagan muchos impuestos en este país, pero bueno, habrá que ver también las cosas que... Es que tampoco quiero entrar porque si entramos... Lío, yo no, sabéis que yo no entro en política y en según qué cosas, así que el Rubius y otros youtubers, creadores de contenidos y demás, se nos han marchado a Andorra porque allí pagan menos impuestos o no pagan casi impuestos. Casi nada. La verdad que no sabemos el tema, pero claro, encima de que ganan un montón, se van. Sí que es verdad que ellos están defendiendo diciendo que si el 90% de las personas estuvieran en su situación, estaban seguros que se hubieran ido. No, claro, en su situación, pero económica también. Quiero decir, ganando lo que ganan ellos. Efectivamente. ¿Eh? Porque para cambiarse diciendo, de país hay que tener un poquito de dinero también. ¿No te entonces creas? Lo que están diciendo es eso, que es muy fácil de alguna manera decirles, ¿no? Que está mal lo que están haciendo, pero que si mucha gente estuviera en su lugar, seguro que también lo harían. Entonces, bueno, hay que dejarlo ahí. La gente en Twitter está dividido, gente que le apoya, gente que no le apoya, que uh-huh, le parece muy mal. Que la gente, el público, pues diga cuál es su parte de versión. Efectivamente. A ver, crean un increíble sistema fitness para jugar a Mario Kart y a Smash Bros. Mientras pedalea. Efectivamente, sí, sí. O sea, resulta que un youtuber importante que se hablando llama de... Mickey Choi. ¿Este ¿vale? se ha ido? No, este es de Estados Unidos, este hombre. Vale. Pues resulta que ha utilizado prácticamente todas las herramientas que tiene Nintendo. Pues el Rincón, que es un juego que yo creo que te gustaría mucho, ¿sí? Que es un juego de hacer fitness. Ah. Con el círculo este. Ah, con el círculo, sí. Bueno, que te tengo que decir que yo ese juego estoy jugando. ¿Y qué? Y una pasada, ¿eh? ¿Mm? O sea, te tienes que comprar una Switch que tienes directamente el gimnasio en tu casa. Pero ¿eh? A ver, ¿no hay chisme de ese para la Wii? No, para la Wii no. Para la Wii no. Pues pero nada, te lo digo que ese estoy. Juego es una pasada, ¿eh? Yo un día vendré aquí a hablar de ese juego porque es una maravilla. Bueno, yo te digo, en cuanto a gimnasia, a las 2 me toca sesión de prama. Si te sirve, te vienes pues conmigo. Mira, directamente, pero ya te comentaré porque es muy, muy chulo y vale. Es que a lo mejor te puede interesar. Vale. Luego también con Nintendo Labo y también con Tapo. Y aparte le he añadido una bicicleta estática. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, con el juego del Mario Kart? Lo que hace es que tú tienes que pedalear y cuanto más pedales, más rápido va el coche. Y encima le ha puesto el... volante. El volante este con el... El manillar del volante. No, es el... ¿Cómo te lo digo? El sí, circulito el ese, el aro este lo está utilizando y eso es como si fuera el volante. Entonces me parece una manera maravillosa porque es que, claro, tú estás pedaleando y tú quieres ahí llegar el primero, mm-hmm, entonces vas a pedalear a tope. O sea, es... Me parece bien porque, bueno, pues sabemos que cuanto más tiempo estás jugando, más tiempo estás sentado, sin moverte, sin hacer movimiento con el cuerpo y nada de ejercicio. Así que me parece buena idea que estés pedaleando para que tu juego vaya todavía mejor. Es una forma también, pues, de hacer deporte. Yo tengo que decir que ahora los videojuegos están mirando mucho el tema de que se utilicen como herramientas para hacer deporte. Uh-huh. Y tengo que decir que me parece una idea súper chulo y, oye, que se implantara esto en un futuro, yo sí creo que sería una maravilla, porque uh-huh, sí que es cierto que jugar al Mario Kart mientras estás pedaleando me parece una herramienta maravillosa. Claro. Incluso también ha hecho lo mismo con el Super Smash Bros., que tienes que utilizar el Labo Fit Adventure y entonces, pues, utilizando ciertos movimientos uh-huh y demás, también puedes jugar a este juego. Entonces, tengo que decir que el juego se llama el Rit Adventure, ¿cómo se llama? Bueno, el juego que estoy jugando, que uh-huh es de Fit, que se llama Ring Fit Adventures, tengo que decir que es una maravilla porque ludofica, o sea, es como que pone en un juego el tema del deporte. Sí. El tema de hacer sentadillas, lo el hace tema lúdico, de hacer... ¿no? O sea, sí, es lúdico, pero a la vez estás haciendo un deporte lúdico también. Efectivamente, ¿no? A lo mejor tú tienes que hacer peleas como si fueran peleas Pokémon contra un bicho y a lo mejor para pegarle tienes que hacer sentadillas, uh-huh, o tienes que hacer unas flexiones. Vamos, que después de una buena sesión de juego de videojuegos, que dices, no, voy a jugar a... Estás ahí un buen rato y te has hecho una sesión de fitness increíble y te has ganado a lo mejor una comer bien, ¿no? De hecho, fíjate, yo estoy jugando y estoy jugando, pues, ¿qué te digo? Sesiones de 45 minutos. ¿Qué? Y termino reventado, no te lo puedes tú ni imaginar. O sea, es que el otro día, además, lo bueno es que te ponen como tablas y cosas así para que tú puedas, uh-huh, realizar. Hice alguna de abdomen que yo terminé y dije, no puedo vivir. Así que ya sabéis, si queréis poneros en forma, ¿hombre? Pues mira, este hombre está creando un poquito el tema de que podamos ludificar el tema el deporte. Y si esto no va a llegar, porque esto lo ha hecho él en su casa, pues coger el Ring Fit Adventure, que seguro que os va a gustar mucho. Pues me parece buena idea, que se pueda jugar a los videojuegos, estar ahí unas horitas si te apetece, pero además haciendo deporte. Vamos con el siguiente titular, que dice Ruth se convierte en el juego más visto en Twitch y más vendido de Steam. Pues sí, y le pasa un poquito como el Among Us, que sabéis que fue un juego de 2015, que Among Us de 2015 que se está jugando mogollón ahora. Se está jugando ahora. Pues ahora este juego es de 2013. O sea, están poniendo los youtubers de moda juegos de hace un montón de tiempo. A que la Wii se va a volver a poner de moda. Si lo estoy viendo, Rafa. Escucha, ya dentro de nada, si vamos un poquito más para atrás, lo veo. Pues resulta que Rust es un juego de supervivencia que, como hemos dicho, se lanzó en el 2013. Y que vuelve a estar de moda gracias a los creadores de contenido y se ha convertido en lo más visto. ¿Por qué se ha convertido en lo más visto? Porque resulta que muchos de los streamers más importantes pues han decidido crear allí un servidor y jugar todos juntos a la vez. Uh-huh. Además, se han juntado gente de grandes nombres, como hemos dicho antes, pues de Gref, Auronplay, Rubius, Ibai Llanos, están todos viviendo allí y entonces se han como dividido en distintos equipos, uh-huh, y tienen que luchar entre ellos. Entonces, le está gustando tantísimo a la gente que entre ellos directamente han tenido más, han subido en popularidad un 14%, que es una barbaridad, y han tenido de media pues 486.000 espectadores. Madre mía. O sea, es de media, pero solamente a lo mejor uno de ellos. Sí, sí. Es una barbaridad. O sea, es así que, pues nada, está de moda este juego del 2013. La verdad que la gente del estudio Facepun Studios se ha quedado flipando, porque claro, o sea, de repente han visto como un juego que habían creado en el 2013, ahora se está volviendo otra vez de nuevo exitoso y ahora están volviendo a trabajar en ello. Así que quería también poner esta noticia para que se vea la importancia que tienen los youtubers y los streamers a la hora de distribuir o poner, claro, de moda un producto. Claro. O sea, se han juntado todos los streamers importantes y han conseguido que este juego se convierta en el más jugado y en el más descargado de Steam. Me parece una barbaridad. Me parece que son muy importantes. Por eso las marcas confían mucho cuando lanzan algún producto, me da igual lo que sea, en los youtubers y en esta gente que se mueve tanto y tiene tantos seguidores, porque es que tú estás siguiendo a un youtuber de estos que te anuncia algo que es maravilloso y hay gente que lo compra solo por eso, ¿sabes? Efectivamente. Y ellos lo han hecho porque han querido. O sea, uh-huh, es que no es que ninguna empresa directamente les haya dicho, oye, mira, juega este juego y ya está. Sí, que no ha sido mandado. O sea, que no ha sido marketing ni muchísimo menos. Pero para que veáis el poder que tienen las redes sociales y los influencers en el mundo de los videojuegos. Oye, ahora hablamos de musicales y de videojuegos. Hamilton se cuela en Animal Crossing gracias a una preciosa recreación del musical. Pues sí, ya sabéis que Hamilton es un musical que se estrenó el 20 de enero de 2015, que cuenta la vida de Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, mientras se guerra la guerra de la independencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué musical es tan importante? Uh-huh. Porque se hace a través de ritmos de rap y todo esto, sí, y fue un pedazo de éxito en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que un youtuber que se llama Guitar Knight 14 ha decidido, pues voy a hacer el primer acto de este musical con mi juego de Animal Crossing. Y aquí es el punto que os decía, que con este videojuego con Animal se Crossing puede crear de cualquier cosa. Este hombre ha cogido sus personajes de Animal Crossing y tengo que decir que yo sé que he visto el musical y he visto el vídeo y es increíble lo fiel que es al musical. O sea, yo estaba así como diciendo, qué fuerte, o sea, es todo recreado súper bien, ¿sí? Todo recreado al mínimo detalle, increíble. O sea, se llama Hamilton New Horizons, ¿vale? Un espectáculo de Lin-Manuel Miranda y entonces allí pues dura nada más ni nada menos que 1 hora y 13 minutos. Es que me parece una barbaridad. Pues ya, o sea, ya está pensando en recrear el segundo acto. Efectivamente. O sea, de hecho, a la gente le ha gustado tanto que le estaba diciendo, por favor, haz más actos. Pero ¿cuánto tiempo de trabajo se ha tirado este hombre haciendo esto? Claro. Es una cosa que me pongo a mirar y digo, editar. Hay que estar mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Es lo que también hemos comentado, el tema del confinamiento y todo lo que está pasando está ayudando a esta gente a que, bueno, pues esté más tiempo haciendo lo que les gusta en este caso y pudiendo hacer, por ejemplo, recreaciones como esto de los musicales. El primer acto y ya va por el... y está preparando el segundo. Está preparando el segundo, pero la verdad que la gente ha reaccionado súper bien porque, no sé si sabías que ese musical, es un dato que os lo doy y lo regalo, vale. Hamilton es uno de los musicales más importantes de Estados Unidos. También, ajá, es verdad, pues tú sabes que en Estados Unidos son así como muy patriotas y todo lo que tenga que ver con el tema de la guerra de independencia y demás, pues les gusta mucho. Y si queréis ver este musical, uh-huh, está disponible en Disney Plus, por si lo queréis ver. Vale. Para que lo podáis ver. Pero Plus. En el Disney. Es que ahora no sé, ahora creo que se dice Disney Plus o algo Disney así. Plus. Ay, no sé. Pues en el Disney Plus. Allí en el Disney Plus podéis ver este musical, que si os gustan los musicales, tengo que decir que es una maravilla, porque lo hacen todos rapeando. O sea, yo creo que terminan de ese musical y terminarán de estos que no pueden ni respirar. Pues así genial. Que nada, con eso terminamos la sección y solamente me queda deciros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis seguir a GameElch, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, también estamos en iVoox y demás. Si os gustan los videojuegos en clave social, ya sabéis que podéis encontrar todo en nuestra plataforma de noticias, gamers.es. Uh-huh. Y luego también, si queréis saber cosas del mundo de las escape room, pues ya sabéis, os metéis a Gatomantes, que estamos ahora en Facebook, en Instagram. Tenemos ahora Twitch, que nos hemos quedado Twitch porque vamos a hacer los programas de radio en directo para que la gente también... ¿Pero qué es Twitch? Twitch es la plataforma esta donde tú creas tus directos y la gente pues se puede unir y madre te puede escribir. Mía. Así que vamos a estar también directos en Twitch. Estamos en todos los lugares. Yo me he quedado en la época de la peseta, Rafa. En la época de la peseta. Cada vez estoy peor. Me queda en la época de la peseta. Hay que modernizarse. Hay que modernizarse. Los tiktokers, no sé. Yo me he perdido ya. Pues si tengo... Mira, yo el TikTok no lo tenemos porque lo estamos utilizando en Instagram. Hacemos todas nuestras cosas, lo hacemos a través de Instagram. Todos andará, hombre. Ya verás tú. Cualquier día dices, estamos en TikTokers. Escucha, nunca digas nunca y está. Es verdad. Yo no te voy a decir que no. Ya sabéis, pues buscáis Gatomantes Escaper y allí pues está todas las noticias, curiosidades y cosas que tengan que ver con el mundo. Y como os habéis contado de manera que lo entendemos todos, ¿eh? Hasta yo entiendo lo que me cuenta Rafa siempre que viene. Hombre, yo siempre lo traigo a que todo el mundo lo pueda escuchar y lo pueda entender. De hecho, me hace mucha ilusión porque hubo una vez una mujer súper mayor que estaba yo en la plaza, uh-huh, que estaba comprando y de repente me paró y me dijo, oye, tú eres el chico de los videojuegos, ¿dices, ¿eh? ¿Sí? Sí, hace un montón de tiempo y a partir de ahí dije, me gusta cómo doy el acercamiento al mundo de los videojuegos porque esta mujer mayor se entera de cosas de los videojuegos, uh-huh, sin tener ni papa. Pero tú te imaginas luego con el nieto, que a lo mejor le diga al nieto, mira abuelita, me he comprado el Among, voy a jugar al Among Us. Y que la abuela le diga, ah, eso es lo de tal, no sé. Hombre, qué. Y diga, pero tú cómo está tan puesta. Con la abuelita, ven a jugar, abuelita. Bueno, Rafa, gracias como siempre. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene más y mejor. Hasta luego, Rafa. Adiós. Aquí seguimos y como siempre, pues con un poquito más de música, que eso siempre viene muy bien. Kink out, kick the drum,

Bueno, pues son temas que a mí me traen buenos recuerdos, sobre todo es un dúo que me trae muy buenos recuerdos, estos Model Talking. No sé a ti si te habrán hecho viajar pues a una época en la que quizás, no lo sé, pero quizás bailabas este Atlantis, SOS, de los Model Talking. Aquí seguimos. Ay, se suena la cinta. Aquí seguimos y nos vamos a ir a por las efemérides de este día y tenemos cositas que contarte respecto a, pues por ejemplo, lunes 18 de enero de 2021 se celebran los santorales de Librada, Prisca, Beatriz y Margarita. Así que ya sabéis, a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 18 de enero, pues muchísimas felicidades y como siempre extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día fantástico. Destacamos entre acontecimientos un par de ellos y es que tal día como hoy de 1938 comenzaba a circular los billetes de una peseta en España. La peseta fue la moneda de curso legal en España desde el 19 de octubre de 1868 hasta el 28 de febrero de 2002. Y el 1 de enero de 2002 habían entrado en circulación las monedas de y billetes de euro con los que convivimos durante 2 meses, la peseta y el euro. Y nos quedamos en el año 2005 porque tal día como hoy de ese año se presenta en Toulouse el Airbus A380. Dispone de una capacidad máxima de 853 pasajeros. Es el avión de pasajeros más grande del mundo con una longitud de 73 metros y una altura de 24 metros. Imaginarse un edificio de 9 plantas. ¿Sí? ¿Lo tienes? Vale, pues así de alto es este avión. Realizó su primer vuelo comercial el 25 de octubre de 2007 con la aerolínea Singapore Airlines. 853 pasajeros, madre mía. Vamos con nacimientos y es que en el año 1867 nacía Rubén Darío, poeta nicaragüense. En 1893 lo hacía Jorge Guillén, poeta español. En 1904 lo hacía Cary Grant, actor estadounidense nacido en Gran Bretaña. Y en 1915 lo hacía Santiago Carrillo, ex dirigente comunista español. Hoy cumple 76 años José Luis Perales, cantante y compositor español. 66 cumplen Fernando Trueba, director español de cine, y también el actor estadounidense Kevin Costner. Y de funciones, pues destacamos una. Tal día como hoy de 1890 nos dejaba Amadeo de Saboya, rey de España durante 3 años, al que debemos además el título de ciudad que nos otorgó tras su visita a Elche en 1871. Más cosas que te cuento y es que, bueno, el tercer lunes de enero es el día más triste del año, dicen. Se conoce como el Blue Monday. El origen del día más triste del año se retrotrae al año 2005, cuando el psicólogo Cliff Arnall trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año, con motivo de una campaña publicitaria para las agencias de viajes Sky Travel. Al final concluyó que el día más deprimente, madre mía, del año sería el tercer lunes de enero, dado los excesos navideños, la frustración por no poder realizar los propósitos de año nuevo, etc. Pues mira, yo hoy me encuentro muy feliz, ¿qué quieres que te diga? No sé qué clase de estudio haría este hombre, pero ¿por qué tiene que ser el Blue Monday? ¿Por qué tiene que haber un día triste al año? El día más triste del año. Es que suena fatal, también te lo digo. Bueno, también te cuento que el tercer lunes de enero, o sea hoy, se celebra el día de Martin Luther King. La elección de la fecha es porque Luther King nació el 15 de enero, pero se decidió conmemorar el tercer lunes de enero para que no estuviera tan cerca de las celebraciones navideñas. Martin Luther King fue un hombre de raza negra que desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color, que es, en esa época era víctima de la segregación racial y la violencia. Fue víctima de varios atentados hasta que en el año 1968 fue asesinado de un disparo mientras estaba en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, donde participaría en una huelga organizada por un movimiento afroamericano. Pues mira, hoy se celebra también el día de Martin Luther King. Y bueno, pues vamos a terminar con otra efeméride que se cumple en este día y lo vamos a hacer ya, bueno, pues de fondo con un tema que seguro que conoces, este Hotel California. 18 de enero de 2016 hace ya 5 años, nos dejaba Glenn Frey. Frey fue el fundador de los Eagles, una de las bandas de country rock más famosas de todos los tiempos. Falleció en la ciudad de Nueva York a los 67 años. En Estados Unidos, de los años 70, estaban en el panorama musical estaban los Eagles y luego pues todo lo demás. Y lo que más sonaba era la guitarra de Glenn Frey, esto que estás escuchando. Y eso que la aprendió a tocar de forma autodidacta después de escuchar a los Beatles. Y qué curioso, a los Eagles se les llegó a llamar los Beatles norteamericanos. Yeah.

pues ya estamos en casi 15 grados en el centro de la ciudad, 14,9, la humedad del 49%. Y bueno, pues es una temperatura, yo creo que un poquito más acorde, pues con el tiempo, ¿no? Con dónde estamos en la ciudad de Elche y además, pues con el tiempo que tiene que haber. 14,9 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hace fresquito, pero ya no hace ese frío invernal que ha hecho los últimos días, ¿verdad? Por cierto, ayer un día buenísimo. Cuéntame, ¿qué hiciste ayer? ¿Aprovechaste ese día de sol fantástico que tuvimos en la zona? Sí, estoy cotilla, quiero que me cuentes cosas. Bueno, en este momento quien te va a contar cosas soy yo y es que, como ya te he comentado, pues en el año, hoy se cumple creo, ¿cuántos he dicho? Un montón de años, ¿no? Como 83 años del billete de una peseta, algo así, ¿no? He dicho. Vamos, que lo he publicado yo y casi no sé ni lo que he publicado. Bueno, pues sí, hace 83 años se puso en marcha el billete de una peseta. Y en esa publicación además hemos puesto la foto de un billete de 100 pesetas de la dama de Elche. Pues te cuento sobre esto y es que el billete de 100 pesetas de 1938, más conocido como la dama de Elche, es sin lugar a dudas uno de los billetes con más carisma de la notafilia española, elaborado por Tomás de la Rue. Por encargo del gobierno de la Segunda República Española, este billete no llegó a circular ya que fue destruido por las tropas del bando nacional a su entrada a Barcelona, según Teresa Tortella, exdirectora del archivo del Banco de España. Solo llegaron a las dependencias del Banco de Barcelona 500.000 billetes. Probablemente el resto debió quedar en París. El pedido constaría de 20 millones de billetes. En la actualidad se conserva un puñado de ejemplares de diversa índole, generalmente más mal conservados. Muchos de ellos son provenientes del fabricante en cuestión. Se han de añadir tres ejemplares numerados que aparecieron recientemente y que se dice podrían haber pertenecido junto a otros dos a un archivo, a un directivo de la RUE. Esta historia parece inverosímil, ya que los billetes numerados no son correlativos, cuando la lógica induce a pensar que lo normal es que lo fuesen. Si el directivo de la RUE se hizo con un fajo de ellos, claro está. Los ejemplares numerados se han subastado recientemente, rematándose el mejor conservado en una suma superior a los 22.000 euros por un billetito de estos, ¿eh? Su escasez e importancia histórica han propiciado indudablemente que este codiciado billete alcance relevantes precios. El conocido como el billete de 100 pesetas de 1938, como el billete de la dama de Elche. Se da la curiosa circunstancia de que las pruebas de color de la dama de Elche son posteriores a la prueba elegida como definitiva. Esto se observa además en un ejemplar anterior fechado en Madrid en 1937. En ese billete se dan instrucciones al fabricante para modificar el lugar, que pasaría a ser Barcelona, y la fecha de emisión y la firma del intervector. El rápido desarrollo de los acontecimientos forzaron al gobierno republicano al traslado de la sede del Banco de España a Barcelona. Pudo haber propiciado además que los directivos de la entidad se replantearan el aspecto de este billete, aprovechando las obligadas modificaciones para encargar las pruebas de color. Interesante historia para uno de los más icónicos billetes de nuestro país, un billete que forma parte de la historia de España y que, bueno, uno de los billetes más ambicionados por los coleccionistas españoles es este, el de 100 pesetas de marzo de 1938. Billete en cuyo anverso figura la imagen de la escultura íbera actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, conocido como la Dama de Elche. sé si tú has podido ver en algún momento algún billete de estos, de la Dama de Elche, de 100 pesetas, del billete de 100 pesetas de 1938, en el que en el anverso, bueno, pues estaba la Dama de Elche. Buenos días, Maruja. Nos cuenta Maruja a través del número de WhatsApp del programa. Nos da siempre los buenos días y te mandamos un buen saludo también para ti. También nos comentan por aquí, buenos días, Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el finde? Pues muy bien, espero que el tuyo también. Vamos, normalito. Últimamente tampoco se puede hacer nada excepcional. Bueno, dice, con mil de las antiguas pesetas, dice, tenía para todo el finde. Dice, cuando salía con mis amigos a la disco, ahora con 20 euros, no dura nada. Hoy es el día más triste, nos dice. Eso es típico, es el típico día de los americanos, hay que estar feliz. Y por cierto, hablaron este pasado fin de semana de las croquetas, por el día que tú dijiste, el viernes, de la cantidad que comemos al año. ¿Y cuánta cantidad? Pues sí, comemos croquetas al año, sí, pero bueno, al año, es muy relativo, esto de comer croquetas al año. Tampoco hay que sumarlas, digo yo. No hay que comer muchas, pero si las comes, disfrútalas, hombre. Muy buenos días, que si nos acordamos de la peseta, dice, ay, bendita peseta. Yo creo que sí, que nos acordamos y mucho. Bueno, pues ya sabes, ¿quieres hacernos cualquier comentario en torno a la peseta? Lo puedes hacer aquí, a través del 665-896450, sobre la peseta o lo que te venga en gana. Ya sabes que te leemos y te escuchamos en directo. It was a weight on the shoulders, a strain on my back, but I love to have you right there by my side. It used to be when we were alone, we shared such beautiful moments, but lately it's been such a mess. Show you I worked so hard. I go on and say it was my love too much for you.

Descúbrelo en ccelaljub.com. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquey La Llave. Estufa leña, 265 euros. Aspirador cenizas, 32,50. Juego chimenea, 22,95. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroquey La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferretería La Llave. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a solo 7 minutos de alcanzar la 1, momento de darte las ofertas que tenemos para ti en este lunes 18 de enero de 2021. Ofertas de empleo como esta. Empresa de calzado precisa personal para dar de cola a cortes a mano en el 965-03-39-44. Y en el mismo teléfono, fábrica de calzado necesita un manchador de baquetilla, también un comodín para la mecánica. Te recuerdo, el teléfono es el 965-03-39-44. Empresa de resistencias en Torrellano precisa personal para departamento de exportación con nivel alto de alemán. También se valorará conocimiento de otros idiomas y con vehículo propio además. En el 965-31-88-54. Taller, por último te cuento que taller de calzado precisa cortador para máquina de puente en el 664-44-49-78. Todas las ofertas las vas a encontrar en nuestra página web actualizadas a partir de la 1 de la tarde. En teleelche.es, clicando la pestaña de servicios, aparece la del empleo, clicas ahí y te aparecen todas. Si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, ya has oído que mañana tenemos partido de Liga del Elche Club de Fútbol. Empieza a las 7, pero a las 6 y media te lo cuenta todo con la previa del partido. El equipo de marcador aquí en Teleelche Radio Marca a las 6 y media. Ese Valladolid Elche te lo cuenta Paco Gómez y todo su equipo. Así que no te lo pierdas mañana a través del 101.4. Teleelche Radio Marca. Por lo tanto, hoy no hay a todo gol porque el sábado. Que claro, con lo de las horas, primero era a las 12, después a las 4 y por fin se jugó a las 10 de la noche ese partido de fútbol de Copa. Por lo tanto, no hay a todo gol hoy, lo habrá el miércoles después de ese Valladolid-Elche. Y por lo demás, bueno, pues toca decirte hasta mañana, que ha sido un placer acompañarte en este día, en este lunes de enero. Que de triste no ha tenido nada, ¿no crees? Yo me lo he pasado muy bien y seguro ha sido porque has estado tú ahí al otro lado. Así que te espero mañana a las 11 de la mañana para volver a pasar, si te apetece, un ratito entre amigos. Que termines de pasar un muy feliz lunes. ¡Hasta mañana! Stay out there. strangers.